habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: te bendiga. Adonai. Y te guarde. Te bendiga. El Señor. Y te guarde. El Eterno te mire con aprobación y te guarde. Haga el Eterno resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia. Alce el Eterno su rostro y en ti ponga paz. Alce el Eterno su rostro hacia ti y te dé paz. Y te guarde. Te bendiga. El Señor. Y te guarde. El Eterno te mire con aprobación y te guarde. Haga el Eterno resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia. Alce el Eterno su rostro hacia ti y en tu vida ponga paz. Alce el Eterno su rostro hacia ti.